la escena inicial. Y si hay un examen media hora tarde, llevo dos cursos igual. Si quedo contigo, tardo en arreglarme, te cansas de esperar. Cariño mío, 100,000 relojes para amar. Cariño mío, y es que conmigo nunca existe el tiempo. Cariño mío, sé que te voy a desquiciar. Cariño mío, esto es un lío, y es que contigo sabes que lo intento. Ya no sé qué contar. Toda tu familia me tiene.